solamente ahora que tú ya te has ido. Sangre, riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo. Que en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? 107.5 frecuencia modulada y además a través de nuestra línea line, online. Cuesta decir esas palabras. Estamos todos los miércoles en el aire. Bueno, vamos a saludar al equipo que conforma Guerrero del Arcoíris, que vamos a ir, ojalá, sumando cada día más gente, porque este es un espacio que debemos de aprovechar. En los controles y la producción musical, mi gran amigo y compañero, de cordada además, es Esteban Villa. Hola Vicente, ¿cómo estás? Kamisaraki, hermano. Kamisaraki, ¿todo ¿cómo bien? ¿Cómo estás? Felicitaciones por todos los logros. Gracias, se agradece. Bueno, hay que decir que este chiquillo está capacitándose para ser un gran montañista. Está tomando cursos y acaba de terminar un curso de escalada en hielo, lo cual a nosotros nos tiene muy contentos como equipo y también nos tiene muy contentos como deportistas de acá, de nuestra comuna. Jóvenes, y de eso se trata, de nutrir lo que es Rol Arcoíris con juventud. Así que hemos agregado a nuestro gran amigo y joven amigo, también escalador y montañista, nuestro gran amigo que se incorpora desde hoy día con su espacio, el Nico Tiz. ¿Cómo estáis, Nico Tiz? Buena. Oye, muy agradecido. Estoy muy contento de estar aquí ahora. Y mejor aún con el espacio nuevo que se llama Rincón Andino, así que... Rincón Andino, mira qué bonito, ¿eh? Sí. Hermoso. Así Rincón que... Andino. Excelente, bravo, Rincón Andino. Oye, ¿cómo lo pasaron el 18? Bueno, el Esteban estuvo arriba. Tú, Vicente, ¿cómo estuviste? Ahí en familia, guardadito, como dice la... Como dice la órdenes que nos habían dado. Y bueno, y también pensando que gracias a que lo hemos portado algunos bien... Nos dieron libertad esta semana. Bueno, excelente. Así que hay que aportarse bien, cuidarse. Eso. Vamos a ir a la música, chiquillo. Vamos a incorporar un tema muy hermoso de, me imagino que de la última producción. Nos vamos a Arica a buscarlos. Ellos son chilenos, sí. Me refiero a Tierra Fértil. Marca Maru inicia este espacio de América Andina musical. Dicen que hay paz. Ayer solo pensaba hacer una canción que exprese lo que siento, lo que me pasa hoy. No quiero ser violento, tan solo quiero hablar lo que sentimos varios, ahora que aún hay paz, paz. Envenenado, eso sucede hoy. Muerte de ambientalistas, pintus

Oye, tremendo tema para comenzar esta tarde de primavera ya. Primavera que nos ha llegado, algunos para darnos alergia. Paciencia nomás, paciencia. Pero hay una cosa hermosa que podemos compartir esta noche, que esta primavera es totalmente diferente. Tú que estuviste arriba, ¿notaste algún cambio radical en la montaña, don Esteban Villa? Estuvo usted en el cajón de los Valdés. Así es, en los Valdés, y la verdad que me tocaron días bonitos, súper lindos, cielo celestito, un viento agradable. ¿Se nota la presencia del ser humano? Así es, totalmente. La verdad es que, claro, por los lugares que yo frecuento mucho ese lugar, pues, entonces, claro, se notó la diferencia en los mismos senderos, están menos marcados. Menos erosionados. Claro, menos erosionados. Entonces, no, súper lindo haber podido estar allá. Bueno, eso que tú tienes es un agrado para nosotros. Ya lo iremos a compartir nosotros también pronto, dependiendo cómo nos comportemos, porque nos están dando un pequeño recreo, chiquillos. Y aprovecho de decirles que nos cuidemos. Es tarea de todos nosotros. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Vamos a la música. ¿Les parece que vayamos avanzando en la música? Ah, pero quiero mandar un saludo. Oye, vamos a mandar un saludo esta noche a Renca. Me tiraron la oreja. A Renca un saludo, ya, para toda la gente de mi familia, oye, que viven por esos lados. Así que un saludo muy bonito para toda esa gente de allá, de esos sectores hermosos, de que antiguamente se llamaban La Palmilla, por ahí era, y después se divide a Renca. Así que esa populosa comuna de allá de Santiago, al otro extremo del Mapocho. Vamos a la música con unos amigos que estuvieron con nosotros acá en los estudios. Tuvimos la oportunidad, gracias a nuestro gran amigo David Araya de Ilpacamani, que nos trajo estos amigos. Y ellos han subido un video recientemente, nos decía Esteban. Y vamos a escuchar esta noche al grupo Wari de Colombia con Dale Negrita. El olor de tu piel, fresca, pura, inolvidable. Bailando el vals de tus 15 fue que empecé a enamorarme. Dale, negrita, anda abriendo, dale, que no espero más. Estoy todo enamorado, abre y déjame pasar. Dale, negrita, anda abriendo, dale, que no espero más. Estoy todo enamorado, abre y déjame pasar. Estoy todo enamorado, abre y déjame pasar. Estoy todo enamorado, abre y déjame pasar. Wari, interpretándonos Dale Negrita. Bueno, así como ha ido pasando el tiempo en nuestro programa después del alzamiento social, y nosotros no pudimos hacer programa por harto tiempo. Bueno, ahora con todas las precauciones hemos estado y estamos felices, muy contentos de estar con ustedes todos los miércoles difundiendo un montón de cosas. Hoy día tenemos de invitar a un grupo de damas, un grupo de mujeres, ya, que nos van a acompañar esta noche desde Pirque, ellas son, y se llaman, ya les voy a contar un poquito más de ellas. Bueno, vamos a tenerlas entrevistadas un ratito más, así que vamos a conocer de este grupo de colectividad rural, ya, que se llama La Trenza, que nos va a acompañar esta noche, ya, así vamos a ir sabiendo otras cosas que también se hacen en las comunas vecinas nuestras, porque es importante ir creciendo en la idea. Tenemos una tarea muy grande por delante que se nos avecina en este 25 de ¿cómo se llama? De 25 de octubre. Ya, lo que va a pasar es algo que es súper importante. Me gustaría a ustedes como jóvenes que me interpretaran esta noche cuál es la opinión que tienen ustedes al respecto. Son herederos de este mundo. Nicotis, ¿cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. Oye, acércate un poquito. No tiene que ver mucho con el espacio que tú vas a tener, sino tiene que ver un poco con la conversación viva y verás de los jóvenes en este cuento que se llama El aprobar una nueva constitución para Chile. Es súper importante saber y conocer, y es democrático además, conocer cuál es la opinión que tienen los jóvenes al respecto. Así que esta noche lo vamos a conversar aquí, ya que tenemos juventud en el programa. Nico, cuéntame un poquito, ¿cómo ves esto? ¿Qué te parece? Dale tu opinión como joven con esta posibilidad de poder cambiar la constitución. Bueno, partiendo principalmente porque somos una nueva generación más, no sé, confrontacional, que queremos ver un Chile diferente. Yo personalmente no me he leído la constitución actual, ya que se hizo por un régimen militar, autoritario, ya. Por ese lado tengo esa falencia, pero sí por el lado de mis vivencias o lo que yo quiero vivir más adelante, quiero proteger en el ámbito medioambiental, por ejemplo, quiero que se protejan los glaciares, que las mineras ya no expropien o ya no rompan la tierra para sacar algunos minerales que, por ejemplo, el carbón ya no lo necesitamos. Hay hidroeléctricas que no se necesitan, que perfectamente podríamos ocupar el sol como un medio de energía. Entonces, esas son las principales causas que me gustaría cambiar. Qué Qué bueno, bueno. Es el punto de vista esta noche de la juventud frente a esto que vamos a tener, este proceso que vamos a tener, que va a ser muy importante este 25 de octubre, donde no podemos dejar de no votar. No podemos de no tratar de elegir algo que sea consciente para nosotros en esta tierra y en este mundo. ¿Qué le vamos a heredar a nuestros nietos? En mi caso, ¿qué le van a heredar ustedes a vuestros hijos si no cuidamos este planeta? Es la tarea de nosotros, los guerreros del arco iris. Vamos a seguir con la música, ¿les parece? Con una gran fusión de música andina. Desde Argentina nos acompañan los Tequis y Lágrimas. Teníamos a los Tequis de Argentina con Lágrimas. Oye, les decía a los chiquillos aquí, los argentinos, todo lo que hacen en el escenario son como muy eufóricos. Ya, está bien, el pueblo argentino. No la pasa bien con todas estas cosas también, pues somos Sudamérica, lastimada, su América callada. Espero, y esta noche por eso es que estamos haciendo este recorrido que partió en Arica para viajar hasta Colombia con los Huari, estar con los Tequis en Argentina, y de forma inmediata vamos a ir a la música, porque eso es lo que también nos une. Vamos a escuchar esta vez, esta programación la hace Esteban. La hace Esteban, no sé para qué, pero ustedes saben, ustedes se pasarán mil rollos con Esteban, pero creo que le clavó firmemente en su corazoncito, y esta noche ha programado Sabia Andina con Tincuna. We'll be right back. Sabi Andina nos acompañaba con esta tincuna, ¿ya? Que esta es tonada tincus. Bonito la melodía que eligió Esteban para esta noche. Hoy tenemos un llamadito al aire, ¿verdad? Ya, perfecto. Buenas noches, ¿cómo está José? Hola, querido Vicente, ¿cómo están? Aquí estamos dando la lucha en el aire, como todos los miércoles a las 20 horas, Guerrero Arcoíris durante tantos años. Qué bueno escucharlo, qué bueno que estén acá haciendo patria, como se dice, haciendo folclore, haciendo andino, así que los felicito en estos tiempos de pandemia, es bien necesario la música y el arte. Por supuesto, es algo súper importante. Cuéntanos, Pepe, de tu llamado. Mira, la verdad es que lo estaba llamando porque estamos estrenando un material nuevo con una compañía artística Nativos, y estamos participando en un festival online, por supuesto, donde queríamos mostrarles un poco el material que estamos haciendo hoy día. Es un taquirari muy lindo de Fernando Basualto, y en la interpretación de la compañía Nativos, así que queríamos mandarle el material y que nos ayudaran un poquito en la difusión con los likes, con los me gusta, y lo puedan compartir con su gente también. Por supuesto, pues compañeros, estamos siempre dispuestos a difundir todo lo que sea nuestra música y es el arte de nuestra comuna para poder escucharlo en otras latitudes con mayor razón, así que vamos a incorporarla a nuestra pauta musical. Para que puedan ser escuchadas por toda la gente que nos sigue. Oh, nos quedamos sin él. ¿Estás ahí? ¿Estás o no estás? Sí, te escucho, pero un poquito cortado. Ya. Bueno, te dejo los micrófonos para que puedas reiterar ese llamado y vamos a colocar. ¿Ponemos al tiro la canción? ¿Te parece, Esteban? Para que sea difundida en forma inmediata, ¿ya? Muchas gracias por el espacio. Bueno, este es un material bien bonito que hicimos con como te decía, con la compañía. Tratamos lo posible de apegarnos un poquito al tema nortino. Lo esperamos a todos para que lo publiquen. Contamos con toda su audiencia para que nos den sus likes. Está Kirari de Amor en la interpretación de la compañía artística Raitai. Y la composición de Fernando Basualto, un gran amigo de ustedes también. Estamos trabajando juntos en términos de composición, así que les dejamos el temita. Fernando está por ahí en línea, creo que nos va a mandar un mensajito. Si me dan un par de minutitos mientras sale el tema, lo podemos contactar para que también dé su punto de vista. Vamos a dejar el tema, ya, para que lo escuche la gente, ya. Vamos a estar ahí en el aire con esta interpretación de músicos de Puente Alto. Bien, ¿y usted, don Vicente, cómo está? Bueno, feliz de escucharle aquí en este material tan hermoso y de tu creación, aún más contento todavía. Lo escucho súper bajito. Estamos mal en las comunicaciones, será la pandemia. Capacito, ahí le escucho un poquito mejor, que está... Ya, escucha súper bajito. Estamos de fondo con la canción que usted está interpretando, que es de tu autoría. Sí, eso estaba escuchando. Bueno, Estamos muy felices por eso y espero que te vaya muy bien a ti y a todos los músicos de acá de la comuna. Muchas gracias, don Vicente. Así que ahí para que nos apoyen y den su dedito para arriba, no vayan en Facebook y que nos vaya bien en esta competencia folclórica. Taquirari de Amor, compañía artística Nativos. Así es. Qué bien. Muy bien el tema, muy buena temita. Muy bonito, sí. con lo que es el ritmo de justamente del amor. Así que muy hermosa la canción y te felicitamos mucho, Fernando. Muchas gracias, don Vicente. Callaya. Callaya, callaya. Pero de todas maneras es muy interesante poder escuchar la creación nuestra de acá, de la provincia del Maipo, de Puente Alto, músicos, jóvenes músicos, interpretando esta música que es tan hermosa, que es la música andina. Así que felicitaciones para este grupo de muchachos de Puente Alto. Vamos a ir de inmediato a la música porque tenemos un llamadito que los van a hacer en esto. Estaba pactado para esta hora. Voy a ver si acaso podemos ya conectarnos con nuestras amigas de esta agrupación que les nombré. Así que vamos a estar conversando con ellas esta noche desde Pirque. Nos van a contar un poquito de todo su trabajo, de todo este tiempo que ha pasado, que para muchos no ha sido solamente de estar encerrados, sino que también la organización social es algo muy importante que se ha visto involucrada. Esta noche el colectivo rural La Trenza, integrada por mujeres pircanas, que conmocionadas comprendimos las diversas problemáticas que evidenció la pandemia y junto al impacto social ante la negligente gestión de las instituciones oficiales. Llevan unos meses estas chicas. Esta noche vamos a conversar con una de ellas, ¿ya? Así que está con nosotros Valentina. ¿Cómo estás, Valentina? Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Oye, muy muy interesante, muy muy muy contentos por saber que existen y muy felices porque esta noche van a ser reconocidas por más gente, porque queremos conocerle a ustedes y saber de su trabajo. Cuéntanos un poquito, Valentina, de qué se trata todo esto. Mira, te cuento. Nosotras somos una grupa de mujeres feministas, pircanas, colectiva rural. Aludimos también ahí un poco y entendemos y resignificamos también nuestro territorio como rural. Bueno, nosotras nos agrupamos a partir, seis meses. Nacemos a partir de la emergencia y del contexto que significó para nosotros las consecuencias de la pandemia. Y a partir de eso, y como de un trabajo que ya venía haciendo una de las chicas que somos parte de La Trenza, comenzamos a ayudar a las personas que se vieron afectadas económicamente en la pandemia a partir de distintas ayudas de, por ejemplo, cajas de mercadería, etcétera. Bueno, estas cajitas de mercadería que fueron al comienzo fueron todo entregado desde los vecinos, para los vecinos, para las vecinas. Nosotras solamente nos encargamos como de organizar la entrega más que nada. Oye, queremos felicitar toda esa entrega solidaria. Y también dar las gracias en representación de ustedes en este espacio a todos los vecinos de Pirque que les ayudaron, que estuvieron ahí, que aportaron para sus propios vecinos esta cosa tan hermosa que tenemos nosotros para exportar, que es ser solidario. Así que, oye, felices por conocerle. Guerrero del Arcoíris, un programa que tiene 27 años en el aire, difundiendo y dando los espacios para aquellos que no tienen la cabida en otros espacios. Así que están llanas a trabajar junto a nosotros y nosotros junto a ustedes. Disculpa, no te escuché lo último. Que estamos muy contentos de poder conocerles y poder vincularnos desde hoy en adelante para hacer un compromiso de ayuda fraterna entre usted y nosotros. Sí, para nosotras es súper importante empezar a armar lazos con las distintas organizaciones, los grupos de trabajo, en este caso con ustedes como radio, con distintas agrupaciones que han emergido en los territorios. Y porque es importante mencionar que nosotras creemos en esta nueva forma de vivir que estamos construyendo a partir de la revuelta desde el año pasado, de encontrarnos nuevamente, de hacer comunidad nuevamente, de mirarnos como vecinos y vecinas y vecines, y entender que la comunidad organizada es la nueva forma de vivir y dar cara a este sistema que nos azota. Oye, magnífico. Hemos estado durante muchos años difundiendo desde el levantamiento de los pingüinos. Este programa tiene hartos años y ha estado siempre ahí en la vanguardia de las tomas de los colegios con los chiquillos, las organizaciones sociales, los clubes deportivos. En fin, Guerrero del Arcoíris ha sido un espacio que está abierto para todo esto, y ahora más que nunca queremos tejer estos lazos, sobre todo con comunas vecinas a nosotros, que las problemáticas son muy parecidas y a veces se ven diferentes. Claro, sí, para nosotras es importante esta red, súper importante, como te mencionaba. Oye, te queremos mandar un saludo muy cordial desde aquí, mucho Nehuen para ti y para todas ustedes que conforman este colectivo rural llamada La Trenza de Pirque. Le vamos a dar un saludo fraternal de aquí, de los Guerreros del Arcoíris, a todos ustedes por ese trabajo tan bonito y hermoso que están muchas haciendo. Muchas gracias a todos. Bueno, invitarles a todos, bueno, quienes están ahí y también quienes están escuchando, a seguirnos en las redes sociales, ¿sí?, en Facebook como Colectiva Rural La Trenza y en Instagram como c.latrenza-pirque. Bueno, nosotras actualmente nos encontramos en unas jornadas de gratis feria, la Feria del Trueque, que se ha tornado como nuestra actividad emblema, ya que también tiene como este doble foco de acceder a prendas, ya que, bueno, acá en Pirque el cordón sanitario se ha visto, la gente de Pirque ha visto con mucha dificultad el poder acceder hacia Puente Alto, con las compras básicas. Entonces, con esta gratis feria nosotros también le damos la oportunidad a la gente de comprar bueno, bonito y barato, y también reciclar, entendiendo todo lo que significa la industria textil como afecta al medio ambiente. Así que eso. Oye, hermoso. ¿Y qué día es esa feria? Mira, actualmente nosotras estamos el fin de semana, los días domingos, y de nuestras redes sociales vamos a ir subiendo información de dónde estamos y dónde nos encontramos. Actualmente sí, nuestra feria está solo en el territorio denominado como Pirque. Bueno, ya se conocieron. Espero que mañana seamos muchos más los que les podamos conocer en persona en todo su trabajo solidario. Y aquí tiene su espacio para poder difundir todas las cosas hermosas que ustedes hacen al otro lado del río Maipo. Sí, muchas gracias, Vicente, por el espacio. Y bueno, arriba los que luchan, las que luchan y les que luchan. Qué bien. Oye, vamos a regalar una... Esta fue una petición que me hizo la Carlita Jarú, que me hizo el nexo contigo, Valentina, esta noche, y me pidió que le pudiéramos tocar este tema de Evelyn Cornejo, así que a ella le gusta mucho. Así que con esto nos despedimos de ustedes y les deseamos todo el Nehuen, toda la jayaya para todas ustedes. Muchas gracias a todos por el espacio, un abrazo fraternal. Cuídense, adiós. Jayaya, hermana.

tener un espacio con nosotros, bueno, esta es la oportunidad. Podemos contactarnos, búscanos en Facebook, programa Guerreros del Arcoíris, ¿ya? Atendido por don Esteban Villa, ¿ya? Así que hágale todas sus consultas y vemos cómo podemos hacer entrelazar todas las cosas que hacemos durante esta semana. Vamos a seguir yéndonos por América Andina esta noche, porque sentimos que en este tiempo que ha pasado de pandemia, han pasado cosas también que, bueno, a través de la televisión, porque no hay otra forma de enterarnos, y el otro día fue algo bien caótico que le pasó a unos motoqueros en Arica, que encontraron en pleno desierto a unos migrantes del Venezuela, que según ellos dijeron que había sido un milagro, podrían haber muerto niños, mujeres, jóvenes. Esto que está pasando en Sudamérica, esto que ojalá pueda tener pronto un término, y ojalá el mejor término para todos los pueblos, es terrible también para aquella gente que hace el éxodo, no conociendo ni sabiendo lo que significa, por ejemplo, estar en el desierto más árido del mundo, como el nuestro. Entonces, harto complicado, pero bueno, Dios tuvo la bendición de poderle salvar la vida y a los motoqueros que llegaron hasta ese lugar. Y bueno, una política también que hay que cambiar, que es la política de migración. Si vamos a aceptar migrantes en nuestro país, tienen que ser dignos también. Son seres humanos, son personas. Bueno, vamos a escuchar a unos amigos que nos van a tener esta posibilidad de poderles escuchar a ellos. Se llama Grupo Alborada. Ellos vienen del Ecuador y se llama Ponchito. Peace out. tema al grupo Alborada desde Ecuador con Ponchitos esta noche, haciendo este recorrido por América Latina, interpretando de alguna u otra manera a todos nuestros pueblos de América Andina, Ecuador, Argentina, por supuesto, también nos une la cordillera de los Andes, Perú y Bolivia. Bueno, esta noche es Perú quien hace la programación, ¿ya? Esta familia tan cariñosa que hemos ido conociendo a través del programa Guerrero Arcoíris, la familia Rebaza Alfaro y Alfaro y Rebaza Ortiz, esta noche nos escuchan desde el Perú y quieren ellos programar un temita que dice ¿Cómo has hecho? Un tema que es muy conocido por otras agrupaciones andinas, pero esta vez por Gaitán Castro. Esta programación es de Estelita Rebaza de allá, desde el Perú, para escuchar esta música tan hermosa. Y con esto vamos terminando el viaje por nuestra América Andina esta noche. Vamos a escucharla. Andil. Bueno, esta noche, este espacio que se crea desde hoy en adelante junto a Nico Tiz, este rincón andino, que nos va a hablar de cosas que debemos de tomar muy en cuenta. Esta noche nos tiene como preparado unos temitas y esperamos que a ustedes también les guste. Y también, si quieren participar, pueden llamar al 872-7871, ¿ya? Y se incorporan a la conversación con Nico Tiz esta noche. ¿Cómo estáis, Nico Tiz? Buena, buena. Oye, mucha, súper motivado. Estuve ahí buscando un poco de todo, información para que la gente le parezca más atractivo todos estos temas que vamos a hablar. Así, oye, ¿de qué se trata el tema de hoy día, Nico? Bueno, principalmente vamos a hablar de flora, de fauna, queremos también meter temas de andinismo. Qué bonito. De que nos metamos y nos adentremos en este mundo tan, tan bonito, tan mágico, que tal vez mucha gente no conoce, pero que va a tener la oportunidad y que le motive este espacio para poder conocer. Bueno, yo veo que tú tienes que tus apuntes hoy día algo que es muy importante, que es de nuestra patria, que es la flora y que es nuestra especie. En este caso veo que tiene incorporada en esta flora el copihue. Háblanos un poquito acerca del copihue. Bueno, principalmente, bueno, esta planta es originaria de Chile, obviamente, y crece en los bosques de centro y centro-sur del país entre los meses de febrero y julio. Y también es declarada oficialmente como flor nacional el 24 de febrero de 1977. En Mapungún, la planta es llamada col copihue. Así que, bueno, este copihue, esta planta es una especie de enredadera que existe y que coexiste naturalmente con varias especies de nuestra fauna. Comparte con el boldo, el laurel, el quillay, el coihue. Estos lugares tienen que ser extremadamente húmedos y fértiles para su nacimiento, ¿ya? Y su hábitat de desarrollo principalmente también es el litoral, la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes en altitudes inferiores a 700 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Bueno, especialmente en zonas de Valparaíso, la región de los lagos, y también se enfoca muy principal en Concepción y Temuco por su gran humedad que tiene por todo el año. Bueno, disculpa, allá en Temuco sí se ven hartos copihue. Yo que nací allá cerca de Temuco, tuve la suerte. ¿En qué lugar? En Coyipulli. Bueno, sí, ahí principalmente. Sí, y ahí al interior se ve bastante esta enredadera que me dijo. Oye, que además tiene, está incorporada dentro del arte culinario también, ¿eh? Claro, sí. Se incorporó, sí. Los nuevos chefs han incorporado esta planta que sí. Es muy nativa, muy endémica de nuestro Chile querido. Sí. Pero además, Nico, has preparado también y has querido reconocer esta noche otro elemento muy importante. Cuéntanos. Bueno, otro elemento importante dentro de lo que podemos hablar es el árbol milenario. Bueno, tú, yo creo que bien lo debes conocer, estás bien instruido en todo lo que tiene que ver en la orden del perfil mapuche, de las cosmovisiones. Claro, perfecto. Vamos a hablar de la Araucaria, que es declarada monumento nacional, por lo cual obviamente está prohibido talarlo, ya, porque ya se ha visto un gran comercio, un gran mercado en construcción de la madera. Entonces, por ende, la producción y la tala de árboles ha sido muy discriminada. Claro, o sea, obviamente, y de hecho, esta madera ha sido considerada para construcciones de lujo, ¿ya? La Araucaria por lo general crece en el extremo sur de Chile también, distribuida en zonas de la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, ya que cordillera de la costa, no sé si tú has visitado una Nahuelbuta, que... Sí, sí, por supuesto. Ahí está, pero bueno, hay mucha Araucaria. Las araucarias crecen en suelos arcillosos y volcánicos y forman grupos de comunidades abiertas como pasa en Nahuelbuta y también pasa en Conguillío, creo que es la otra. Conguillío, sí. Bueno, todo ese sector también, Lonquimay, y sí. Me parece que también, y el Coyipulli, ¿cómo está la araucaria? millones de araucarias, al interior, o sea, lo que es más Curacautín, para esos lados, Maralcahuello. Exacto, sí, sí. Bueno, lleno, muchas araucarias. Sí. Bueno, decir que este elemento nos hace su abuela, que de nuestro compañero Esteban, que me imagino que la araucaria será también un elemento esencial en la cocina del sur de Chile, el pehuen. El pehuen, me pillaste la verdad. Mi abuelita seguramente lo conoce. Claro, ellos lo tostan y lo hacen harina. Y es un elemento muy importante con mucha vitamina. Porque imagínense ustedes el Lonquimay, un lugar tan extremo, que esto invierno también la vivieron pesada nuestros hermanos de allá. No hay posibilidades de acceso. Entonces. El pehuen es un elemento esencial para la nutrición también, así que incorporar eso. Esta noche, Nico, queremos... ¿Hay otro tema? ¿No? Sí, vamos a hablar, pero después lo vamos a conversar, que es un tema que está siendo muy recurrente ahora, que es la bajada de los Pumas, y eso es un tema que debería de conversar esta noche. Pero vamos a ir a un tema, Nico, que he buscado inconscientemente, porque el programa siempre pasa eso. No sé por qué yo traía un tema relacionado con la araucaria de mi gran amigo, de mis grandes amigos, los Urimarca, pero además de la creación, ya que estamos diciendo muy fraternalmente quienes componen estas canciones, y este es el Cheo Teiza, ya, así que le mandamos un saludo desde aquí a nuestro hermano Teiza, José Teiza, que está allá en el sur de Chile haciendo patria. Él hizo esta canción tan hermosa junto a esta gran agrupación llamada Urimarca, y del álbum Orígenes, Las Araucarias. Araucaria, poema, 100 años de amor. marca con este tema la Araucaria. Y hoy se están uniendo gente a nuestro núcleo, a nuestro fogón. Y esta noche están con nosotros los escaladores, los hippies escaladores, me dicen. Así que un saludo para Cristian, para todos los chiquillos que nos están escuchando a esta hora de la noche. Son una tropa de escaladores. Bueno, estamos en este tema que es muy importante, que es el espacio de Nicotis, ya donde nos va a hablar de algo muy importante que está en las cordilleras y que debemos de proteger y cuidar, que es el Vultus crispus. Dirás que está hablando este caballero. Es el cóndor, o el manque, o el kunturi esta noche. Bueno, háblanos un poquito acerca de este Vultus crispus. Bueno, el kunturi. Bueno, yo he tenido varias veces la oportunidad, una vez me tocó la oportunidad de estar subiendo una cumbre y se me acerca un cóndor. Bueno, me sobreplanea el cóndor. Ya. Y yo creo que a unos 10 metros aproximadamente, y fue una experiencia pero increíble. Bueno, esta especie de ave habita en América del Sur, se extiende por la cordillera de los Andes. Y es el ave no marina más grande del mundo. ¡Oh, qué terrible! Puede llegar a medir 142 centímetros de altura y hasta 350 de envergadura, y pesa entre 8 a 15 kilos. El cóndor es un animal carroñero. ¿Qué quiere decir carroñero? Que ellos no atacan, no matan a su presa, sino que esperan una presa que ya esté muerta, y ellos ahí sobrevuelan, divisan la presa y se acercan a comer. Oye, algo muy hermoso y digno de explicar, que cuando ustedes puedan tener la oportunidad de subir a la cordillera, se lleven unos catalejos, porque es impresionante, sobre todo en primavera, cuando comienza, o ya por ahí por diciembre más o menos, es cuando los polluelos migran del nido. Es algo súper hermoso. Hemos tenido la oportunidad con mi compañero de Cordada, le aprovecho para mandar un saludo, que nos está escuchando a esta hora de la noche, el John Quintero, junto a la Jani allá. Bueno, saludos a Johncito. Están aquí en Puente Alto, nos están escuchando. Y con el John tuvimos la oportunidad de ver cómo una madre, una hembra cóndor, le enseñaba a su polluelo a volar. Algo mágico, algo pero espectacular, digno de National Geographic. Ah, la pasábamos súper bien mirando a los cóndores. Así debe estar el Cristian con los cabros de la escalada, mirando los cóndores ahí al final. Oye, súper importante, porque en verdad vienen siendo como los basureros de la montaña. Oye, pero se han visto bien bajo este último tiempo, ¿ah? Se debe a que hay mucha nieve. También, sí. Casa con la comida. Sí. Oye, es buen augurio todo esto ver cóndores, ¿no? En la cordillera, cuando estamos bien arriba. Sí, claro, sí, claro. Sobre todo. Es bonito. Bueno, es bonito pedirle permiso a la Pachamama. Exacto. Para ingresar, y con el respeto que nos da nuestros malcus ancestrales, obviamente que sí, pues el cóndor juega un rol importante. Es como el nexo de esa fantasía, de ese calor que sentimos nosotros cuando estamos en la cordillera. Qué bonito, bueno, qué bonito, bueno, saber, ¿eh? Y cabe recalcar que en su alimentación ellos pueden ingerir hasta 5 kilos de carne por día, y pueden ayunar por 5 semanas, o sea, pueden dejar de comer 5 semanas. ¿Ya? O sea, y jamás. Increíble. Jamás Esteban podría ser cóndor. No, menos pedirle a John que sea cóndor. No, imposible. Oye, y muy importante también el tema de la reproducción del cóndor. Ellos alcanzan una madurez sexual a los 5 y 6 años de edad, ¿ya? Y anidan sus huevos entre 1000 y los 500 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? En formaciones rocosas, exacto, inaccesibles. Exacto. Y bueno, ¿cuál es el motivo? El motivo es justamente de que sus polluelos puedan dar a luz, claro, los huevos, me refiero yo, porque está libre de reptiles. A esa altura tampoco la fauna y la flora desaparecen un poco. Claro, exacto. Sí, ¿ya? Por ese nivel, sí. Por supuesto. Oye, es interesante conocer hoy día un poquito más de nuestra ave insignia, además, que está en los emblemas de... en el escudo nacional, pero también sí, está en el emblema de Ecuador, del Perú y también de Bolivia. Así que es sí. Como este cóndor que nos une a todos nosotros. Exacto. Y pueden alcanzar una longevidad de 75 años aproximadamente. Así que lo podemos tener por varios años. Y bueno, uno de los aspectos desconocidos e importante igual, y que no sé si el Esteban o tú, Vicente, lo podrías hacer, o sí, yo. Sí, sí. El cóndor, referido a su reproducción, ellos escogen una pareja y permanecen con esta de por vida. O sea, en el caso de que uno de los dos muera, se busca una nueva pareja. Me identifica totalmente. En serio. Podría, sí, sí. Podría. Bueno. No sé si... Fuerte lo que acaba de decir, pero... Pero sin duda, bueno, los animales y la naturaleza nos enseña a la sociedad muchas cosas que debiéramos de aprender de ellas, ¿cierto? Sí. Y bueno, lo que estaba hablando anteriormente, Vicente, esta ave tiene un rol súper fundamental en el folclore y mitología andina. También así es usado en naciones de países andinos, donde ha sido declarado como monumento nacional, así en Chile como en Argentina, por su fuerza e inteligencia. Qué importante, importante. Y es importante también proteger, así que cuando usted vea a un cazador furtivo, no mate a un cóndor, que no vaya a matar a un cóndor, ¿ya? Ojalá no matar a los animales, porque no es la idea. Pero tú también tienes preparado algo que ha sido como algo bien extraño que está pasando hoy día, y es con el león de la cordillera de los Andes, o más conocido como Puma, ¿ya? Que ha estado bajando hasta estos lugares. ¿A qué se puede deber? Mira, primero te voy a hacer un poquito la reseña de lo que es este leoncito, ya este felino. Este felino puede vivir en lugares silvestres del continente de América, ¿ya? ¿Ya? Tanto así que se extiende desde Canadá hasta la cordillera y Patagonia de América del Sur. Mira, qué interesante. ¿Ya? El puma, como característica principal, tiene altura de 70 a 90 centímetros y la longitud alcanza alrededor de los 2 metros desde la punta de su nariz hasta su cola. Ya, grande. Poseen un peso promedio de 57 a 87 kilogramos, y esto también es variable dependiendo de la zona geográfica donde ellos se encuentren. Por ejemplo, en la Patagonia tú puedes pillar felinos de 100 kilogramos hasta 140 kilogramos en caso extremo. ¿De qué sobrevive el puma? Este animal es depredador por excelencia y su principal alimento son los guanacos y conejos. Y por lo mismo, lo que tú me estabas preguntando anteriormente, ¿por qué han tenido la necesidad de bajar a la ciudad los pumas? Cabe recalcar que los pumas recorren grandes distancias para marcar su territorio y también en búsqueda de alimento. Y como se han visto tan acotados en búsqueda de alimento, han tenido que bajar. Y por las circunstancias del COVID y como han visto los espacios tan... En silencio, sin gente, sin auto, los felinos más avezados tienden a bajar por comida, tienden a bajar para buscar comida. Bueno, eso es súper importante que también lo tengamos en cuenta y tampoco nos relajemos, ¿ya? Son animales de caza, son felinos salvajes que no pueden ser domesticados ni pueden ser tratados por cualquiera. Así que si usted en algún avistamiento lo ven, es inmediato llamar a carabineros en primera instancia, o a detective en segunda instancia, o directamente al SARC, ya, Sociedad Agrícola, que ellos tienen tan preparados para poder ir a la casa de él sin hacerle daño, y van con veterinario y todo eso, como lo hemos visto este último tiempo. Pero por favor, preocúpense también, porque el animal baja porque tiene la necesidad de comer. Él no sabe distinguir entre una presa, entre un animal y un ser humano. Puede haber un niño jugando, nos descuidamos. En los faldeos, sobre todo los faldeos para la gente que vive cerca del Peñón, el Peral, qué sé yo, para allá, para ¿cómo se llama este lugar? Lo Planella, ya, Macul, todos esos sectores. No nos relajemos porque hay que estar pendientes de estos animalitos que están bajando producto de las cosas que están pasando. Oye, bueno, quiero igual que la gente tome conciencia que nosotros los seres humanos estamos invadiendo su hábitat. Por supuesto. Entonces, ahora, por ejemplo, se plantea la solución de convivir con los felinos y con la flora y la fauna que se nos puede acercar, porque nosotros estamos invadiendo su territorio y estamos sobreexplotando los recursos que ellos en su vida siempre lo han tenido, pero nosotros como sobreexplotamos sus recursos, ellos tienden a bajar. Entonces hay que tener súper súper en consideración y bueno, conciencia en lo que es el ser humano, en lo que se ha convertido también. Sí. Bueno, súper importante este espacio que hemos creado desde ahora en adelante para hablar de cosas tan simples como hoy día nos habló Nico Tiz con respecto al puma, al cóndor y al copihue. Así que, bueno, te damos las gracias por este primer espacio de una serie de espacios que vamos a tener toda la semana para que vayamos conociendo de nuestra Pachamama, de nuestra Madre Tierra, de que vivimos en un planeta vivo y que todos tenemos el derecho de habitar, sea el insecto más pequeño hasta el corpulento más grande. Todos nos debemos respeto, son nuestros hermanos menores. Bien, pues ahí está el espacio, que cada vez que ustedes escuchen este A la Casa de Ñandú con Intigimani, que le hemos robado este espacio de música tan linda a Nico Tiz. Qué notable rincón andino estuvo hoy día. Increíble. Yo estaba muy motivado y es un espacio también para que nos instruyamos y bueno, tengamos en la retina esta información. Por supuesto. Bueno, cada vez que escuchen entonces a la Casa del Ñandú, Nico Tiz nos tiene preparado un tema. Así es, así que lo esperamos el próximo miércoles. Por supuesto, con otro tema tan importante como el de hoy. Bueno, vamos a la cortina y vamos a la música con una agrupación de Cuba, como para romper un poquito esta noche y hacerle un homenaje a esos músicos tan extraordinarios que tiene muchos años y que se llama Club Social, Buenavista Social Club, esta noche con este Chan Chan. Quiero dedicárselo a mi amigo los Maiscu, especialmente al Chino Galgani que está escuchándolo esta noche, este Chan Chan con esta Buenavista Social. Thank you. cuento cedro, voy para Matané, llevo a cuento, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Bueno, este recuerdo tan hermoso que se lo dedico a mi amigo de los Maiscu y al Gino Galgani, que ya estaba un poquito enfermo este cabrón, y me alegro que esté mejor, y me alegro que también que esté haciendo una pieza en su casa donde pueda cobijar la música. Nosotros tenemos espacio y pucha, qué bonito poder tener un espacio en la casa donde poder interpretar la música, así que te quede muy bonito, Gino, y con alta fuerza nomás de aquí. Oye, bueno, hoy día hemos estado en un programa bien dinámico, ya bien variado además, pero no queremos que el tiempo se nos vaya sin tener que decirles a ustedes que lo que está aconteciendo en el mundo, esta pandemia, mientras no tenga una vacuna, estamos corriendo riesgos altísimos. Yo les quiero pedir a todos las personas que seamos conscientes con lo que nos piden. Nos piden lavarnos las manos, ojalá reiteradamente. Nos piden distancia social. ¿Ya? Nos piden, además, usar la mascarilla. Y tratar de no estar en los tumultos, en los lugares donde hay mucha gente. ¿Ya? Miren, quiero ser bien claro que en Puente Alto eso no se ha respetado. Pero era imposible poder mantener una situación como la que estábamos. Aquí hay comercio, y aprovecho de mandarle un saludo especial a todos los comerciantes de nuestra comuna y de todo Chile, porque este dolor no ha sido solamente de uno, sino de todos. Pero puntualizando en nuestra comuna, a todo el gremio de las tiendas, de restaurantes, de botillería, de lugares de las picas para comer. Bueno, ha sido difícil, chiquillos, pero tenemos que acostumbrarnos, porque este mundo nos va a deparar muchas cosas más a futuro, porque nosotros no hemos querido mirar algo tan simple, que lo decía anoche este historiador. Voy a volver acá porque lo había notado. Baradit, que nosotros, si volviéramos los ojos a nuestros pueblos originarios, nos daríamos cuenta inmediatamente cómo se cuida la naturaleza, cómo puede ser sustentable en el tiempo, cómo yo puedo, quizás como hablábamos de la Araucaria adelante con el Nico, poder mantener esa Araucaria, poder decir que mañana voy a poder volver a sus frutos. Hemos perdido muchos frutas. Se han perdido frutas silvestres. Los que me siguen hace muchos años sabían que Puente Alto tenía grandes morales, donde había zarzamora, una mora muy rica que nuestras mamás hacían unas mermeladas que para chuparse los bigotes. Y además teníamos el kilo, teníamos el maqui, porque ya no existen esas flores silvestres que se han ido desapareciendo con el tiempo. No podemos más permitir eso. Tenemos que haber políticas que regularicen el sistema medioambientalista en todos los países. Y este frenado al seco ya no es un frenado parcial. Porque, chiquillo, los glaciales se están derritiendo en Groenlandia y acá también, en la Antártida chilena. Y eso va a traer consecuencias garrafales, ¿ya? Así que tenemos que estar preparados. Y para poder estar preparados tenemos que ser solidarios, pensar en nuestro vecino, pensar en el otro, tratar de que, ya que se va a abrir este espacio en esta semana, del lunes en adelante, pasamos a esta desconfinación grado 2, que significa poder salir, pero de manera responsable. Yo no sé, porque porque es muy difícil. Imagínense ustedes, la estación del metro a las 7 de la mañana, en desconfinado. O sea, debieran de haber políticas también de horario, para que no sean horarios punta siempre, sino que poder que los carros no vayan tan llenos, porque esto va a traer consecuencias terribles. Además que nuestros amigos que lo hemos vanagloriado durante todo este tiempo, que son la salud pública y, bueno, la salud privada también, pero nosotros hacemos hincapié en la salud pública, han tenido mucha pega. Ya el hospital base, que es el hospital Sotero del Río acá en nuestra comuna y comuna adyacente, que San José de Maipo, Pirque, La Pintana, se ve prácticamente atascado. Entonces la conciencia tenemos que hacerla nosotros desde ahora en adelante. No tomemos esto un libertinaje, sino que cuidémonos por los demás, sobre todo porque nos podemos relajar, y en el relax Europa está perdiendo las consecuencias. Vamos a la música, vamos con Taya Sal. Esta noche nos acompaña con Corazón al Viento. Taya Sal nos acompañaba desde donde sea. Hoy ahí tenemos amigos ahí, por eso tenemos un saludo para el Mati y para el Chile, que son de esta gran agrupación que conforman Taya Sal. Oye, el tiempo corre fuerte en el reloj. Ya llega como así el tiempo de comenzar a despedirnos, pero hoy día tratado de tener un programa bien variado, con grata música, complaciendo a todos nuestros auditores, que es la idea, que los vayamos sumando todos los miércoles a partir de las 20 horas por este canal que se llama Radio Puente Alto. Hoy quiero mandar un saludo a todos los locutores de radios comunales y radios también convencionales, pero más de las radios comunales, que hacemos un trabajo muy hermoso, el trabajo social. Vaya esta noche un saludo para todas las radios comunales de todo Chile, todos los programas, ojalá todos los programas andinos, que hayan harto, porque en las redes comunales existen muchos programas andinos. Le mandamos un saludo desde aquí. Tuvimos nuestro día el otro día, y es bonito de alguna otra manera sentir que hay gente que nos quiere, que nos escucha, ¿ya? Así que gracias por eso también, y gracias por el cariño que ustedes le tienen a Guerrero del Arcoíris durante tantos años, ya, de haber sido y ser fieles auditores de este programa, que lo único que hace es difundir la música de nuestros antepasados. Hoy quiero mandar un saludo también para mi ex población, donde yo nací y me crié y jugué, que es la población Pedro Aguirre Cerda. Le mando un saludo a todos ellos, mis amigos, que hoy día tuve la oportunidad de estar con ellos un ratito. Un saludo para la flaca Vicky, para Alberto, para todos los chicos de allá de la Pedro Aguirre Cerda. Y ya nos estamos despidiendo, pero los vamos a ir con un temita de la gran agrupación, que va a tener un concierto este sábado 26 a partir de las 20 horas, pero va a ser online. Es Illapu, va a estar con nosotros este fin de semana. Y bueno, uno puede adquirir la entrada, ya se la dijimos el otro día, pero a ver si nuestro amigo es rápido y puede captarla para que ustedes también tengan la oportunidad. El valor es 6.900 pesos, se lo digo al tiro. Y pueden adquirir la entrada a través de... Aquí los van a decir. ¿A través de dónde? Podría poner ese link, el que ellos mismos hacen la invitación. Veamos cómo nos hacen esta invitación la agrupación IAPU, para que podamos estar con ellos y apoyar este concierto de esta gran agrupación, que es muy consecuente además, y está siempre en la lucha de nuestros pueblos ancestrales, ¿cierto? A través de su música y de su interpretación. ¿Se puede escuchar? Sí, el ticket se puede conseguir directamente de la página de IAPU o a través del ticketdale.cl, que bueno, que el link está directo en la página de IAPU. Pero que eso, ellos hacen una invitación, ¿la podemos escuchar o no? ¿Podemos escuchar esa invitación que ellos hacen? A ver. Sí. Puede que sí. Sí, vamos a escuchar esa invitación que hacen esta gran agrupación nuestra, que además siempre es recurrente en nuestra parrilla programática, como hoy, como todas las semanas a veces. Es bonito, porque ha sido un grupo que se ha mantenido en la consecuencia de la problemática de nuestro pueblo, de poner a través de la zampoña, de las quenas, de los charangos, las situaciones, distintas situaciones por nuestro país ha tenido que pasar, en las voces de los hermanos Márquez, especialmente en su líder y fundador, como es don Roberto Márquez Pugueño, que a mí, en lo personal, le tengo un respeto y un cariño muy grande a esa agrupación, por varias razones. Una, por gustarme tanto, y otra, por tener la gran posibilidad de conocerla un poco más a fondo, porque tuve la oportunidad de formar parte indirectamente del grupo a través de un amigo como Raúl Acevedo, que estuvo con esta agrupación durante tanto tiempo. Y también hoy día tener el orgullo de poder tener a mi primo formando parte de esta gran agrupación como es la agrupación Illam. Así que no se olviden de apoyar la música chilena, y no se olviden de esta gran agrupación. Ahí está Perlín, ese. Hola amigos, bueno, ahí estamos, está felices, a ver, porque estamos de regreso. La verdad, nunca nos hemos ido. Hemos estado ahí conectados con ustedes cada día. Pero ahora vamos a estar en forma directa, vía streaming. ¿Esto cuándo es? Es el día sábado, 26 de septiembre, a las 21 horas, nuestro concierto Vuelvo con sentido y razón. Exactamente, pues. Está hecha la invitación por ellos a escucharlos este sábado a partir de las 21 horas. Y bueno, con 6.900 podremos tener la oportunidad de poderlos ver varios en la familia. Así que nos vamos a despedir justamente con esta gran agrupación. Quiero decirles que fue un grato honor poder haber estado en el aire junto a ustedes y esperar que esta primavera sea una primavera cambiante, una primavera diferente. El poder decir que quede marcado en la historia como una primavera que cambió la historia de nuestra patria. Tenemos un deber, y ese deber es cambiar esta constitución que ha sido lo ha tenido sometido durante tantos años a los trabajadores, también, por qué no decir, a la microempresa, a los microempresarios. Es importante que esto cambie para que tengamos un país más igualitario, un país no carente de cosas que le hacen mucha falta hoy día, sobre todo a la tercera edad. Tenemos un compromiso gigante que tenemos que hacer este 25, y yo los invito a participar de esta motivación muy especial, que es cambiar la constitución. No tenemos otra oportunidad de cambio, es ahora o nunca, así que hay que hacerlo y cuidarnos para lograr ser muchos los que ese día podamos votar. Ojalá que se den 2 días de votación. Hoy día con la tecnología se podría dar perfectamente, y así no tendríamos tantas filas en las mesas de escrutinio. Nos vamos con una canción muy hermosa de la gran agrupación Iyapu, que nos habla de Anita Manuela. Lo vemos y nosotros le gritamos al viento: ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Siempre un retrato, no es tu sola compañía, tienes la mía y mil manos, mil manos. Te rodean inviernos, pero no más silencio. creciendo.